Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Pues bien, antes que nada, quisiera recalcar el término de violencia. Como bien sabemos, violencia es causar daño a una persona o obligarla a algo a través de la fuerza. Los golpes, los empujones, las ofensas, las imposiciones de normas y valores. La violencia también se expresa a través de ciertas actitudes, prácticas y formas injustas de convivencia. Desde tiempos atrás, las mujeres son las principales víctimas de violencia. Desde la más nueva, que es desde un grito hasta un golpe. Un claro ejemplo sería la mujer en la lucha social, cuando los normalistas rurales manifestamos nuestras inconformidades y más que nada nuestros derechos que como estudiantes nos corresponden. El principal rechazo que sufrimos al momento de manifestarnos es por parte tanto de las autoridades como de los mismos ciudadanos, que no logran entender el porqué de la manifestación y se cierran en creer que solo es beneficio propio o para perjudicar a la misma sociedad. Como claro ejemplo, sería la situación que están viviendo las compañeras de la Escuela Normal Rural de Panotla, Tlaxcala, que por el simple hecho de ser mujeres, el gobierno hace caso omiso a sus peticiones, creyéndolas incapaces de una buena organización, a pesar de tantas injusticias que como normalistas rurales hemos sufrido. Nos damos cuenta que al contrario nos van haciendo cada vez más fuertes y con más esperanzas de seguir luchando. Es bueno también darnos cuenta de la importancia que tiene la mujer rural a nivel mundial, porque la mujer rural representa un papel fundamental en las economías tanto de los países de desarrollo como el de los desarrollados, pues contribuyen al progreso agrícola, mejoran la seguridad alimentaria y ayudan a reducir los niveles de las pobrezas en sus comunidades, porque como sabemos, en los pueblos cuando emigran, principalmente los hombres, las mujeres se hacen cargo de la producción en el campo, tanto de las responsabilidades que se asumen para poder subsistir. La desigualdad entre géneros y el acceso limitado al crédito, la salud, la educación, son las principales dificultades que afrontan las mujeres rurales. Futura maestra, futuro doctor, futura doctora, ingeniera, licenciada, tus amigos se desprenderán directamente de tu pueblo oprimido y explotado, a quienes sus hijos educarás y serás el guía de su liberación.